parar. Quiero, quiero tenerte aquí, bailando solamente para ti. Quiero, quiero verte bailar, moviendo la cintura sin parar. Quiero, quiero que estés junto a mí, solo contigo seré feliz. Estamos un ratito con ustedes, claro que sí, en Acompañando a la Mañana desde Pedro del Río Señor con sus alrededores y el Gran Concepción. Estamos por Espacios FM, tu radio amiga. 107.3 es el dial, 107.3, no se olvide. Bueno, mis queridos vecinos, vecinas, ustedes que están en la sintonía, que no se pierden este programa todos los días viernes, le contaba en el inicio, ¿no es cierto?, que tenemos una visita. Y es importante porque las visitas tienen que ser siempre bien recibidas y bien atendidas, por supuesto, claro que sí. Lo que no tenemos son sopa y pilla porque no alcanzamos a hacer la mañana, no hubo tiempo para eso. Pero aquí está con nosotros un amigo de ustedes, muy conocido, por supuesto, y le vamos a pedir a él que se presente, ¿no es cierto?, para que ustedes sepan de quién estoy hablando. Bueno, yo los quiero saludar hoy día, en esta mañana lluviosa, ¿no es cierto?, y agradecer a Erasmo Fernández el hecho de que, ¿no es cierto?, nos permita saludar a todos los vecinos de Pedro del Río. Y bueno, de los cariños a todos, ya me encontré con algunas vecinas acá, soy José Lizama, ya ando acompañado con el diputado por Talcahuano y por varios distritos más, ¿no es cierto?, y varias comunas, que don Jorge Ulloa, ¿no es cierto?, quien también los va a saludar en este momento a todos mis queridos vecinos de Pedro del Río. Doctor. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Erasmo. Primero, un agrado de estar aquí con ustedes en un ratito. Un ratito con ustedes. De este espacio que permite a todos los auditores de Radio Espacio FM, que estamos en el 107.3, poder conectarnos. La verdad es que la radio es cultura, es información y también es entretención. Así es. Y yo quiero, junto con saludarlos, agradecer la posibilidad de permitirme compartir estos breves momentos con ustedes, particularmente con Erasmo, que ha hecho radio durante tantos años y ha hecho también, yo diría, ha hecho comunidad. Yo quiero agradecer la participación de Erasmo Fernández, a quien conocía de vista por largos años en su condición de dirigente. Así es que solo decirles a ustedes que me siento enormemente agradecido de poder saludarles a todos y cada uno de quienes son vecinos de este sector, de Pedro del Río Sañartu, que además tiene un nombre tan especial porque representa tal vez lo mejor de los chilenos del siglo XIX. Don Pedro del Río fue un hombre que, en términos prácticos, fue un hombre que dio mucho a la ciudad y que le dejó a Concepción un gran legado, entre ellos su casa, que fue transformada, ¿no es cierto?, en el museo. Así y es. Por cierto, hoy día ese legado tiene que traducirse también en cultura. Así es que agradecido por esta invitación y, por cierto, disponible para conversar con ustedes. Claro. Bueno, ya saben ustedes con quién estamos aquí. Estamos bien acompañados, ¿no es cierto? Un día de frío, pero aquí donde estamos está calentito, por supuesto. Así es. Hay buenas vibras, dice. Don Jorge, ¿usted es profesor de historia? Yo soy profesor de historia y geografía, ese es mi título de pregrado, y soy magíster en ciencia política en un posgrado posterior. Le pregunto eso porque nosotros no tenemos mayor antecedente de usted, y la idea es que los vecinos de aquí de Pedro del Río Sañarte que están escuchando sepan, ¿no es cierto?, quién es don Jorge. Usted en el año 1988 fue designado alcalde de Lebu. Sí, efectivamente. Cuéntelo. Yo soy un hombre que nació y se crió en Talcahuano y estudié en nuestra universidad, la Universidad de Concepción, de ahí mi título de profesor de Historia y Geografía, y durante muchos años fui dirigente en la Universidad de Concepción. Posteriormente me desempeñé trabajando en un centro de formación técnica por varios años, un centro de formación técnica muy conocido, muy antiguo de Concepción, que se expandió después a Santiago, Viña del Mar y a Chillán, que es el Diego Portales. Y en ese intertanto también me desempeñé como alcalde en Lebu poco menos de un año, hasta que, ¿no es cierto?, me pidieron que acompañara la lista de candidatos a diputados en la primera oportunidad del año 90. En realidad la elección fue el año 89. Siendo muy joven me presenté representando a Talcahuano y Hualpén, que era entonces, hasta hoy, era el distrito 43. Eso ya terminó. Terminó. A partir de la elección que tenemos ahora en noviembre, Erasmo, amiga, amigo auditor, es importante que usted sepa que cambió todo el sistema. ¿Y cómo quedó ahora? Mire, muy fácil explicarlo, porque es importante que usted, señora, usted, señor, sepa que ahora va a votar en un distrito que es el número 20 y que contempla todas las comunas de la provincia de Concepción, menos Lota. Por lo tanto, Concepción, Chiguayante, San Pedro, Talcahuano, Hualpén, Coronel, Penco, Florida, Santa Juana, Hualqui y se me queda algo más, son todas un solo distrito. La elección que usted y yo tenemos que ir, señora, señor, el 19 de noviembre, donde vamos a elegir presidente de la República, vamos a elegir a todos los diputados de Chile y vamos a elegir también a todos los consejeros regionales, ¿no? Entonces allí, ahora usted ya no va a elegir solo al diputado de Talcahuano o solo al diputado de Concepción, Chiguayante y San Pedro, sino que va a elegir a uno solo de un listado de 9. En cada lista, Erasmo, va a tener 9 nombres como máximo, pero se eligen 8. 8 van a ser los diputados que va a tener, en este caso, toda la provincia de Concepción menos Lota. Y por lo tanto, cada lista que lleve 8, si hay 3 listas, va a tener ya 24. Si hay 5 listas, vamos a tener 40. O sea, van a ser unas cédulas con muchos, muchos nombres. Usted, señor, solo puede votar por uno. Si usted vota por más de uno, se anula el voto, ¿verdad? Y, en consecuencia, lo que va a ocurrir es que por vez primera vamos a tener, desde el año 90, una elección en que el sistema mediante el cual se eligen los diputados ya no existe más el binominal, sino que elige el proporcional. Que esto es lo mismo, señora, señor, auditor, auditora, con que usted elige a sus concejales. Ese es el mismo sistema, ¿no? El sistema proporcional. Por lo tanto, a partir del 19 de noviembre, cambia la fórmula, cambia el sistema y también cambia el lugar geográfico del distrito. Se acabó el distrito 44, señora, señor, no más. Existe ahora el distrito 20. Y usted y yo compartimos el mismo distrito. Toda la provincia de Concepción, menos Lota,

Estamos en vivo y en directo en un ratito con ustedes en Acompañando a la Mañana por Espacios FM, tu radio amiga. 107.3 es el dial, no se olvide usted, vecina, vecino, amigo, que el dial es 107.3, no 107.7. No se olvide de eso, es importante, porque si no, no lo va a encontrar y se va a perder este tema de conversaciones como el que tenemos hoy día con don Jorge. Don Jorge, ¿sabe? Usted fue designado, lo conversamos ya, usted nos contó, ¿no es cierto?, alcalde de León. Uh-huh. Y en las elecciones parlamentarias del 14 de diciembre del 1989, usted resulta elegido por primera vez diputado del distrito 43. Así es. ¿Ya? El cual, ese distrito comprende las comunas de Talcahuano y de Hualpén y de la región del Biobío. Así es. ¿Ya? Pero también ha sido reelegido por la misma unidad territorial, ¿no es cierto?, en las elecciones 1983, 1997, 2001 y 2005, con las primeras mayorías personales. Sí. Cuéntenos un poquito de eso. ¿Es así o no es así? Bueno, efectivamente, Erasmo, así es. Yo he tenido la suerte, he tenido el honor de que en varias oportunidades he resultado electo con la primera mayoría en mi distrito, y yo creo que eso es básicamente porque hoy día cada vez más importan menos los colores políticos y importan más el trabajo de las personas. Exacto. Y yo soy un convencido de que cuando uno trabaja, los trabajos dan resultado, y el resultado que uno puede aspirar es a sentir que lo que está haciendo lo está haciendo bien y en beneficio de las personas. Y eso ha significado que he sido reelecto siempre, varias veces con la primera mayoría. ¿Varias veces? Sí, varias veces. Y otras no. Entiendo también que hay una composición político-partidista que también tiene una influencia. Pero yo diría de que creo que, y soy un convencido, de que las personas votan más por personas que por color. Por color político. Y creo que esto se nota mucho en las elecciones de diputados. ¿Por qué? Es como en las de alcalde, diría yo, porque en la práctica los diputados estamos siempre muy presentes. Es lo que corresponde además que hagamos. Por eso que yo fui contrario a esta creación de estos grandes distritos, porque uno se tiende a alejar y lo importante es que uno esté siempre cerca. Exacto. ¿Ah? No solo estar cerca. Fíjate que yo me he dado cuenta, Erasmo, que a veces tú con escuchar solucionas problemas de mucha gente. Y quiero decir que a mí me ha resultado, como diría, sorprendente, el que a veces a ti te plantean un problema y basta con que tú muchas veces levantes el teléfono y llames a alguna persona en particular y el problema lo puedes arreglar. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y por lo tanto, a mí se enojan conmigo porque a mí me cuesta mucho caminar por el centro hasta Talcahuano, o incluso también aquí en Concepción en el centro, porque mucha gente no solo te saluda, sino que te va haciendo consultas, y yo creo que la obligación de uno es responder las consultas, y por supuesto eso yo creo que tiene en la práctica una correlación con las personas. Las personas necesitan ser escuchadas y a veces con, repito, un llamado telefónico, una gestión menor, puedes arreglar muchas cosas. Y yo creo que cuando uno está dispuesto a hacer eso, creo que la gente finalmente va diciendo, mire, tal persona sirve o tal persona no sirve. Y claro, tener todas las elecciones habiendo tenido éxito, yo creo que es básicamente porque la comunidad está observando, está mirando y claramente está evaluando. Claro. Oiga, don Jorge, ¿sabe? Desde el año 2006, puedo estar equivocado, usted me va a decir, sí, sí, que estoy equivocado. Desde el año 2006, su nombre, fíjese usted, suena como probable candidato de la UDI a senador por la 12ª circunscripción senatorial 2. Y se ha transformado en uno de los políticos de mayor relevancia en la región del Biobío. ¿Qué hay de eso? A ver, lo de transformarse en un político de relevancia, yo creo que tiene que ver solamente con una apreciación, ¿no? Yo lo que intento siempre es hacer mi trabajo y hacer lo mejor posible. Uno se levanta todos los días, tiene que dar gracias a Dios por el día que tiene. Por supuesto. Y lo importante en esto es que uno sienta que puede ser útil, ¿verdad?, a los demás. Y es cierto, en algunas oportunidades he sido precandidato a senador, pero las cosas no se han dado y yo, francamente, siento que Dios sabe por qué hace las cosas. Exacto. ¿No? Y por lo tanto, puede que en algún minuto, el año 2006, 2005 en realidad, terminó siendo candidato Carlos Bombal, que finalmente no ganó. Y en esta última pasada fue candidata a senadora, nuestra actual senadora, Jacqueline Van Rysselberghe. Y yo creo que está bien que así sea. Yo creo que uno tiene que estar disponible no solo para los deseos de uno, sino que también para los deseos o para el beneficio del proyecto. Esa. Y yo creo que importa mucho más, ¿no?, el trabajo en equipo que solo estar pensando en el beneficio personal. Y en ese sentido yo he tratado de hacer mi trabajo y lo que he dicho es que la verdad, sinceramente, hoy día la actividad política, la tarea, la lucha política, por decirlo de alguna manera, se da en la Cámara de Diputados más que en el Senado. El Senado es mucho más reflexivo y claro, todos quieren ser senadores los diputados y eso es verdad. Pero todos quieren ser senadores porque dura 8 años. Sí, y la verdad es que, sinceramente, uno después de pasar por varias elecciones, ¿no?, se pregunta si solo la seguridad de uno es lo que está buscando. Yo creo que uno se puede equivocar. Y por lo tanto hemos resuelto servir desde donde nos pidan, que sea lo mejor. Y yo he resuelto ser candidato a diputado. He sido diputado, es cierto, uno va ganando mucha experiencia, se va dando cuenta a veces de los proyectos cuando tienen defectos, se va dando mucho más cuenta de los proyectos cuando tienen en realidad yo diría, resultados que pueden ser a corto o largo plazo no tan buenos, y esto hay que decirlo. A veces, Erasmo, cuesta mucho que la gente entienda por qué uno tiene una determinada votación. Te coloco un ejemplo. Se acaba de crear la región de Ñuble. Yo voté en contra. ¿Y por qué voté en contra? Porque yo sentí que estamos caminando al revés. Estamos dividiendo, estamos atomizando Chile, y por lo tanto, mientras las regiones sean más chiquititas, más grande la diferencia con la metropolitana. Claro. Es más, yo creo que nosotros mismos estamos alimentando este tremendo monstruo que es la metropolitana. Y si habían dos regiones que eran las que de algún modo le hacían un poquito la competencia, era Biobío, que ahora lo dividimos, ¿no es cierto? Con mi voto en contra, pero se dividió igual. Se dividió igual, ¿no? Exacto. Y ahora fíjate que ayer acaban de decir que comenzaron los estudios para dividir Valparaíso. Entonces, al final de cuentas, yo creo que en vez de andar hacia adelante, estamos, ¿no es cierto?, como el camaleón, caminando hacia atrás. Pienso que cuando uno revisa, Erasmo, cuáles son los argumentos para crear nuevas regiones, los encuentro argumentos bastante magros, bastante malos. Por ejemplo, se quejan, señora, señor, auditor, auditora, ¿sabe de qué se queja la gente cuando crea regiones? Del abandono. Bueno, si fuera por eso, cada comuna se va a terminar transformando en una región en Chile. Fíjate que al año 75 Chile tenía 25 provincias. ¿Sabe cuántas provincias tenemos hoy día, señora, señor auditor? 52. Partimos con 13 regiones, llevamos 16. Y ya nos están diciendo que Biobío también quiere ser región. Ya nos están diciendo que Maule Sur quiere ser región. Ya nos están diciendo que Chiloé quiere ser región, y nos están diciendo que Aconcagua quiere ser región. Resumen, vamos a llegar sobre 20 regiones. En circunstancias que el mundo hoy día camina hacia las macro regiones, es decir, hacia regiones más grandes, que sean autosustentables económicamente, comercialmente, incluso históricamente. Entonces, yo creo que por el solo voluntarismo, ¿no?, de un candidato o de un presidente, no se pueden estar haciendo estas cosas. Hay que mirarlo con una mirada de país. Es decir, bueno, para desarrollar el país, ¿cuántas regiones debiéramos tener? Pero esto de ir creando porque a alguien se le va ocurriendo me parece una pésima idea. Y lo que es peor, fíjese, señora, señor auditor, que esta nueva región de Ñuble, ¿sabe cuánto le va a costar al país, al fisco de Chile? Instalarla, 20.000 millones. Y yo digo, ¿y por qué no hubiéramos aplicado esos 20.000 millones mejor, y si lo hubiéramos entregado en proyectos a la provincia de Ñuble? Habría sido mejor. Habría sido bastante mejor. Claro, por supuesto. Entonces, yo siento que, claro, es cierto, muchos de mis colegas me dijeron, de mi bancada y de bancadas del oficialismo, me decían, sí, tú tienes razón, pero políticamente decir esto es incorrecto. Y yo la verdad es que no estoy para decir las cosas políticamente incorrectas, sino que estoy para decir lo que es correcto y lo que es bueno para el país. Claro. Y yo creo que una división como esta no es buena para el país. Tengo que decirlo porque así lo siento. Esto no es lo mismo que crear comunas, ¿eh? Crear región no es lo mismo que crear comunas. Yo soy muy partidario de crear comunas cuando se justifican, ¿no es cierto? Cuando tienen posibilidad de sustentarse, ni un problema. Pero no es lo mismo que crear regiones. Y yo creo que las regiones hay que ser muy cuidadoso, porque además se le pueden dar, incluso a las regiones, ciertas características legales que sean distintas de otras regiones. Claro. Y por lo tanto yo creo que seguir atomizando el país es un error. Claro. Y sea con este gobierno o sea con un gobierno afín a mí, ¿no es cierto? Si lo vuelven a hacer, voy a volver a votar que no, porque esto significa seguir haciendo crecer el monstruo que es Santiago. Claro, fíjese que es importante porque así lo estamos informando, que es algo importantísimo para aquí, para nuestros vecinos y vecinas y amigos que están en la sintonía de este su programa. Pero también queremos saber, fíjese que una información antes que se me termine el programa, que el 13 de marzo del 2008, el diputado Jorge Ulloa, ¿no es cierto?, asumió como segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados de Chile por el periodo 2008-2009. ¿Es así? Efectivamente, tuve la oportunidad y el honor de estar en la mesa de la Cámara de Diputados durante un año. Y fue un año bastante especial, Erasmo. Fíjate que ese fue el año en que falleció el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Juan Busto. Juan Busto. Él entró como presidente. El diputado Cheroni era el vicepresidente y yo también era vicepresidente. Y me tocó una cosa muy curiosa. El colega Juan Busto estaba con una enfermedad terminal bastante mal, pero él fue un hombre muy valiente. Él era un diputado socialista, yo diputado de la UDI, pero reconozco en Juan Busto un gran abogado, pero además de eso un hombre muy valiente. Nunca dijo nada, nunca se quejó. Y yo sabía, porque le pedí al edecán que me fuera mantuviendo informado de la salud de nuestro presidente, que se iba deteriorando cada día más, ¿ya? Y fue tan valiente que muchas veces llegaba tarde a la sesión porque venía de hacerse los tratamientos que eran durísimos para el cáncer. Y yo no sé cómo aguantó este hombre, pero finalmente él sucumbió en agosto del año 2008 y falleció. Pero además, cuando mientras tanto se daba la pelea por la vida del diputado Juan Busto, el otro vicepresidente, a pocos días de haber asumido, tuvo la desgracia de que caminando por la acera en su distrito, en Cauquenes, una camioneta subió mal conducida, subió arriba de la vereda y lo atropelló. De manera que me tocó estar solo en la presidencia de la Cámara aproximadamente un mes, ¿no? Me tocaba trabajar fundamentalmente solo por estos dos accidentes. Así que fue para mí un aprendizaje extraordinariamente valioso. Y por cierto, ha sido muy, muy, muy importante conocer no solo el trabajo desde el punto de vista del diputado, sino que también desde la conducción de la Cámara de Diputados. Eso. Así como también me tocó ahora recién, hace menos de un mes, que tuve que entregar la presidencia pro tempore de la Comisión Interparlamentaria de la Alianza Pacífico. La Alianza del Pacífico es un tratado comercial que tenemos Chile, Perú, México y Colombia. La presidenta de la República también entregó la presidencia hace un par de semanas atrás, ¿no? Y así como ella es presidenta pro tempore de los cuatro países, a mí me tocó la presidencia de los cuatro países de los congresos. Así que fuimos a entregar a Colombia, tanto ella como yo, a entregar nuestros cargos, y yo diría que esta es una alianza que le va a permitir, si lo seguimos haciendo bien, le va a permitir al país hacer crecer mucho su mercado, porque la pequeña y mediana industria es la que está teniendo el mayor de los aportes en esta alianza. Claro. Y vamos a tener también, por supuesto, después de estas informaciones importantísimas, ¿no es cierto?, que nosotros no teníamos idea, algunos no teníamos idea, Carlos, por supuesto, no sabíamos de todas estas cosas, pero ahora sí, ya las sabemos. Vamos a tener también las opiniones de José Lizama, ¿no es cierto? Por supuesto. Para que él opine también, pero va a ser después de estas canciones. Vamos a la música. Perdóneme, señor. Perdóneme, señora. Señora mía, perdóneme, la pisé, perdón. Muy buenas tardes, señorita. Buenas tardes, señor. ¿Bailamos? Sí, señor, bailamos. Bueno, entonces, con permiso. Échale cinco al piano, peseta de un jalón, y venga mi prietita pa' en medio del salón. Bailemos esta polca, la rumba y el danzón, nomás se me arrejunta y verá que vaciló. Ay, mamá, me aprieta este señor. Ay, señorita. ¡Ay, mamá! ¡Qué repegada estoy! Ay, perdóneme la confianza. Siento ya morirme de emoción. No, yo no. Échale cinco al piano y que siga el vacilón. Y qué bonita, la una a las dos, la una a las dos, la una a las dos. ¡Aleluya, aleluya! Que cada quien agarre a la suya. ¡Ay, qué bonita! Acérquese un poquito, no se haga para atrás, ni se haga tan ranchera y aprenda a vacilar. Afloje la cintura con más velocidad, no se haga tan ranchera y aprenda a vacilar.

por supuesto, usted nos escucha en todo Pedro del Río Señorto con sus alrededores y todo el Gran Concepción por Espacios FM, tu radio amiga 107.3, por supuesto, claro que sí. Me estaban reclamando por ahí un amigo que nos lo estaba saludando a los que están de cumpleaños de Aniel. De onomástico. De onomástico. Exactamente. También, por supuesto. Y hoy día es San Camilo. San Camilo. Y Santa José Camila. Santa Camila. ¿Eh? San Camilo y Santa sí. Camila. Bueno, un cariñoso sí, abrazo para ellos. Bien apretado el abrazo, ¿no es cierto? Para y cada que uno. Sea y un tremendo día y que lo pasen estupendo con su familia. Yo creo que así va a ser, por supuesto que sí. José Lizama, cuéntanos algo de tu vida, hombre. Yo, bueno, tuve la ocasión de estar acá en la radio precisamente cuando fui candidato, ya, candidato a concejal por Concepción. Y bueno, posteriormente nos fuimos a lo privado, que ya estábamos en privado, tú te había comentado en esa oportunidad cuando conversamos contigo. Y ahora estamos trabajando en la municipalidad de Talcahuano, ¿cierto? Que quien requirió mi servicio, digamos, en el área comunitaria, área que me encanta y me gusta. Y bueno, supuesto, y ustedes, sí. Con ustedes trabajé mucho, digamos, acá en Concepción, en el área comunitaria. Y acá, sobre todo en el sector Pedro del Río Señorto. No me he desvinculado acá del sector, tengo varios amigos, ¿no es cierto?, acá en este sector. Hace poquito tuve la ocasión, ¿no es cierto?, de concurrir a los funerales de un Patricio, ¿ya? Patricio González, ¿ya? Que falleció. Estuve presente, digamos, en su funeral. ¿Y cuándo fue eso? Fue hace 2 semanas atrás, ¿ya? Así que. Sí. El Pachi, el recordado Pachi, ¿no es cierto? De acá del sector de Pedro Valdía abajo. Claro. Oiga, mi gente grande, usted también está en sintonía porque el día de ayer tuvimos un excelente programa, ¿no es cierto? Y ustedes como adultos mayores, no crean que a mí se me han olvidado los saludos, estaba esperando terminar la conversación que está interesante. Así que vamos a saludar a Mario Reyes, quien está en la sintonía, María Marco también está en la sintonía, Rodolfo Rorri con todo su personal, el tío Nacho, por supuesto, ahí están sus furgones escuchándolo, Aladino Saavedra, Sarita Benimeli, mire que cómo no saludarlas si ustedes siempre están ahí con nosotros, aquí en su programa Un Ratito con Ustedes. Hugo, Manuel y Raúl Matamala, quien nos acaba de llamar, por supuesto, para saludarlo, que le devolvemos nosotros el saludo a Raúl, por supuesto, y por la gentileza de llamar a este su programa. René Godoy, de por allá de San Pedro, está también con Iván Reyes, Paula Ostudillo, y también está Don Mario, por supuesto, Hilda Poblete, Rafael Barriento, claro que sí, ellos están ahí en el Persa Prat, ahí están en la sintonía con nosotros. También está Luis Lozano, más conocido como el tío Lucho. ¿Cómo estás, Luis Lozano? Aquí le estamos saludando para que no me rete después. Están también todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura. Ahí están los saludos para todos nuestros vecinos, amigos que están en la sintonía. Y por supuesto, a quienes no he saludado y que yo sé que están escuchando, por supuesto, van los saludos para ustedes también de este su programa. Ya estamos en el término. Le vamos a pedir entonces a don Jorge Ulloa, ¿no es cierto?, que se despida de ustedes. Muchas gracias, Erasmo. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, los auditores de este su programa, Un Ratito con Ustedes, de Radio Espacio FM, aquí en el 107.3. No, .7.3. Quiero reiterar los agradecimientos por permitirme llegar hasta su casa, señora, señor, y poder compartir algunas informaciones que yo considero muy relevantes. Un último dato, solo decir que en relación a los adultos mayores, nosotros estamos empeñados en que, dado que Chile está creciendo su población de adultos mayores y se estima que vamos a llegar cerca del 30% en unos 20 años más, por supuesto, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a tener políticas públicas más dedicadas a estos adultos mayores, pero incluso más. Tú sabes, Erasmo, que el adulto mayor, ¿sabes de qué edad parte, no? De 60 años. Por supuesto. Entonces, sí. Pero nosotros sostenemos que hay una cuarta edad, fíjate. ¿Por qué? porque entre un adulto mayor de 60 años y uno de 80 hay una tremenda diferencia. Las necesidades son distintas, las enfermedades son distintas, la atención médica debe ser distinta, y estamos empeñados en que también haya una atención cada vez mayor hacia esos adultos mayores que de verdad van a necesitar la ayuda del Estado con más, yo diría, con más intensidad que aquellos chicos que, siendo mayores, son menores dentro de ese grupo etario. Claro. Así que muchas gracias por escucharnos. Éramos muy gentil. Ha sido un agrado compartir un ratito con ustedes. Muchas gracias, José Lizama. Bueno, agradecerte a ti, ¿no es cierto?, este espacio, esta posibilidad que nos da de saludar a toda la gente de acá, vecinos, amigos de Pedro del Río, y por supuesto en buena compañía contigo y por supuesto con el diputado, ¿no es cierto?, quien también nos dio una clase prácticamente de educación cívica, ¿no es cierto?, y de cómo se viene, digamos, ahora para las elecciones, ¿no? Así que agradecerte y, bueno, espero que no sea la última. Muchas gracias a todos los auditores también. Vamos a la música y volvemos. Se me suelta, se aparta, se agarra su pollera, le menea su cadena. Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. ¡Oh! En su guitarra cantando, se pasa noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Castelar, linda.